distinto. Muchos corazones Jesús ha cambiado para llevarnos al cielo anhelado. Todas las batallas en Dios las ganamos. Nos fortalece, nos echa la mano. Estamos en Cristo y siempre ganamos. Y en la oración nosotros luchamos. Hagamos lo bueno y a Dios pertenezcas. La vida es difícil y no imposible, porque en el Señor todo es posible. Todas las batallas.